La nostalgia, el viejo gasómetro, aquellos tablones, algunos los tiene José Francisco Sanfilippo, un gran goleador. A ver, Sanfilippo. Con unos amigos hacíamos demoliciones. O sea, comprábamos las casas que compraba la municipalidad. Y entonces conocimos a uno de los rematadores, aquel que remataba lo que se desarmaba en una demolición. Y me dice, nene, ¿sabes que nosotros hicimos la demolición, parte de la demolición de la cancha de San Enzo? No me di. Y dice, inclusive tengo algunos tablones, digo, que me sobraron. ¿Y pero qué les hiciste? Dice, los vendí para una chacra. Digo, pero me quedaron algunos hierros y algunos tablones. Le digo, por favor, me lo dejás ir a ver, no lo vendás, que te los compro yo. ¿Cómo? ¿Para qué lo querés? Y porque me quiero hacer una tribuna en la quinta. Me la regaló porque eran 10 tablones y 3 vigas. Cuando estaba terminada, y entonces un día lo traje a mi papá. Le digo, papá, mira lo que hice ahí. ¿Y qué es esto, hijo? Digo, estos son los tablones, está sentado con los viejos tablones que fuiste siempre vos a la cancha de San Lorenzo. Bueno, te imaginas que se puso a llorar mi viejo de la emoción. Le digo, conseguí que comprar esto y me lo regalaron. Y armé esta tribunita. Aquí están, estas son las voces de Todo con Afecto.